Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Un placer estar con ustedes con una reflexión brevísima. Mira, nos estamos preparando ya para la Navidad, con un previo Adviento. Y nuestro Señor viene a buscar algo de nosotros y se espera toda nuestra generosidad. Pero cuando uno usa la palabra generosidad, ¿qué significa exactamente? Voy a tratar de explicártelo con un ejemplo muy sencillo. Imagínate que una niña de 5 años entra a un negocio de dulces y va directamente con la persona que está ahí encargada y le dice: ¿me das un dulce? Parece mentira, pero para esta pregunta hay muchas respuestas. Primera, no, aquí no se regalan dulces. Segunda, a lo mejor te da compasión, te da ternura la niña y sacas un caramelo y se lo das. Tercera respuesta, eres un poco más generoso y entonces metes la mano a una caja de dulces y sacas todo un puño lleno, a lo mejor 5, 7, 10 dulces y se lo das. Ahí ya cualquiera podría decir, ¡qué generosidad, qué maravilla! Vino la niña, pidió un dulce y se llevó 10, pero todavía se puede más. Viene esta niña y te dice, ¿me das un dulce? Y sacas una bolsa y la llenas. Ahí ya estamos hablando de 40, 50 caramelos. Si alguna persona te ve, diría, ¡qué impresionante, qué buena persona! Pero todavía hay más. Imagínate que te piden un dulce esta niña y te da tanta ternura que agarras una bolsita y le dices, tómala tú y escoge los que a ti te gusten. Porque si te doy de los que yo quiero, a lo mejor te doy de los que no se venden. En cambio, si le doy una bolsa a esta niña y le digo, agarra lo que quieras. Eso ya es un salto de cualidad, es un nivel mucho más alto en la generosidad. Pero cuando parecería que aquí ya se acaba, todavía hay un escalón más. ¿Me das un dulce? Y responde la señorita, ¿cómo me pides tú un dulce a mí si yo soy simplemente una empleada? Tú, niña, eres la hija del dueño. La tienda es tuya. Queridos amigos, estamos a punto de llegar a Navidad y viene el hijo del dueño. Viene Jesús, el Hijo de Dios, a pedirnos todo. Amor, cariño, oración, comprensión hacia los demás, generosidad, capacidad de servicio, perdón. Entonces, si viene el Hijo del Dueño, el Hijo de Dios personalmente, a pedirme que me convierta, que ame, que sirva, que sea generoso, ¿cuál va a ser mi respuesta? En este Adviento, en esta Navidad, muchos le dirán a Jesús, no, no te doy nada. Algunos le darán un caramelito, algunos le darán 5, algunos le darán una bolsita y desde luego, algunos le darán todo. Mi mejor deseo y mis oraciones por cada uno de ustedes, que esta Navidad nos encuentre tan preparados que le demos a nuestro Señor todo el corazón. Ese es el verdadero sentido de la vida. Que Dios los bendiga siempre.